Saltomata Radio. Rock.com. Bienvenidos a Pequeño Tornasco, el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Si solo hay que reír las gracias a quien no las da, toca salvar a la patria, falla en novedad, por el pueblo, por los bancos, por la humanidad. Doy aquello al pan y circo de alta calidad, sella en la pantalla. Hoy estamos arrancando con un nuevo single de los granaínos, Hora Zulú. Se llama Analfabeto y Hortera, pero analfabeto con H y Hortera sin H. Y para las orejas más afinadas, ya estáis comprobando que en este tema colaboran con Juan, con los S.A., con la Sociedad Alcohólica. Los granadinos han echado para adelante con su sexto álbum, La Voz del Amo, y esto no hay quien lo pare, como Pequeño Ternasco, como a Rosa Rosae, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola Sergio, hola Eli, hola Des, hola Rafa, hola Itziar, hola Silvia, hola Jorge, hola Javi y hola a los Cerezos y a Michel. Y hola pequeño Saulín. Ya veis, la tribu Ternasca que ya está ahí fiel a la cita puntual para disfrutar con este programa, con este programazo, con este podcast en riguroso directo, en tu recto. Ni religiero más explicación, me podéis tomar la matrícula. No pienso daros la satisfacción de firmar dentro de la cuadrícula. No existe margen a esta situación, y además me parece ridícula. No habéis leído esa constitución, me esperáis a que salga en película. Qué mágico pequeño Saulín, me manda besicos por WhatsApp. Guapo. Dame vida si se me da el pequeño Ternasco. Pues vamos con esa primera sección del programa, que como siempre es la noticia tonta. No es que sea ninguna tontada la noticia que vamos a dar hoy. Me parece espectacular. Adelante, Rosa Rosae. El nuevo disco de Susi 4. El nuevo disco de Susi 4, sí señor. A sus 68 años, la vieja rockera de Detroit, la primera mujer en triunfar y que abrió paso a otras en el mundo del rock, sigue con una marcha que no veas, ¿eh? Susi 4. Sí, sí, sí, madre mía, los años que tiene a ya. A punto de en el umbral de las 7 décadas de existencia. 5 de ellas en el rock. Es que es impresionante. Apabullante sería la palabra. Sí, sí. ¡Qué energía, qué poderío! La reina del rock and roll está encantada de su nuevo álbum, No Control, el 13º de su carrera. Un disco que reúne todos los ingredientes por los que Susi conquistó el mundo y que será presentado el 29 de marzo con una gira europea. Este No Soul, No Control es el tema primer adelanto que nos ofrece la decana del rock femenino, tan pequeñica como rockera. Ahí la tienes, casi 5 décadas de rock la contemplan. No Soul, No Control. Sin alma, no hay control. O sin ni alma, ni control. Descontrol total, venga. Aquí, en Pequeño Ternasco. Por la radio online del rock, por asaltomataradiorock.com, en riguroso podcast, en directo, en tu recto, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, e Inmoral. Mi buen amigo y compañero Dani del programa La Faina, La Fauna de Radio Enlace, por supuesto también de asaltomatarradio.com, está también a la escucha. Bienvenido, querido. De parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. No, no vamos a por una recontraversión. Además, esta la pusimos hace poco a los Battle Dragon, este bailando, bailando. Ponla un poco, Rosa. Adiós a iVox. Sí, sí, sí, sí. Había que seguir hablando de esto porque me parece que es un tema lo suficientemente importante como para dedicarle un pequeño espacio a lo largo de toda la semana aquí en Pequeño Ternasco. Hablamos primeramente de cuáles podían ser las causas. Ayer os comentábamos cuál había sido el comunicado, entre comillas, oficial de iVox. Y hoy yo creo que la parte más importante de todo este problema son los y las oyentes. ¿A dónde van a ir a buscar ahora a sus programas favoritos? Pues esto va a ser un chocho peleagudo, ¿eh? Porque va a haber una estampida de programas, por lo menos hasta que se resuelva por parte de iVox y SGAE la situación, que dicen que la van a resolver, como os comentábamos ayer. Pero yo tengo mis serias dudas, tengo tan serias dudas como que en absoluto confío en que haya una solución y que lo que había hasta ahora con iVox lo vuelva a haber. Que se llama paradiso. Por otra parte está pues la típica desunión entre los programas, ¿no? Porque esto del podcast, lejos de aunar a los programas de rock, lo que hizo fue desperdigar todavía más la lucha diaria, ¿no? Por difundir el rock en general a través vía radiofónica o vía podcasting, ¿no? Sabéis perfectamente, los que nos escucháis con asiduidad, que aquí vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco hizo esta plataforma, creo esta plataforma llamada saltomatarradiorock.com, para tratar de unir tratar de dar un lugar común donde encontrar el mayor número de programas de Radio Rock posibles. Pero claro, yo esto lo hice para una emisión en directo. Lo del tema del podcasting va por otro lado. Y yo, en el Asalto Mata Radio Rock, ¿qué hacía? Pues aprovechar las plataformas en las que estaban ubicados los programas para poner los players tanto al último programa emitido o grabado como a audios anteriores. ¿Qué pasaba? Que el 90% de los programas que están en asaltomatarradiorock.com pues utilizan iVox para dar difusión a sus programas grabados. Con lo cual, pues aquí, pensando y rascándome un poquito más el bolsillo, he dado con la solución. Y la solución es darle un poco más de amplitud al almacenaje que tenemos en la página y permitir que todos esos audios de los 67 programas, por lo menos durante un año, los podamos lanzar desde la misma página. Así que a saltomatarradiorock.com, además de dar ese servicio de streaming, también va a dar directamente ese servicio de podcasting. Evidentemente, a los programas que estén dentro de la parrilla. Quien se quiera unir, pues Nos queda un poco, creo que nos quedan unas 32 horas de hueco en la parrilla semanal de Asalto Mata Radio Rock. De las 164 posibles, creo que nos quedan 32 libres, que evidentemente utilizábamos para repetir algún programa. Pues esos programas repetidos desaparecerán e irán entrando programas nuevos, los que se quieran unir, que me parece que no van a ser pocos. Me va a tocar ir haciendo tú sí, tú no, pito, pito, gorgorito, ya verás. Esta evidentemente es la solución a corto plazo. Estoy buscando también otras alternativas de plataformas de podcasting buenas, y hay una excelente que está en proceso de creación. Creo que a partir de abril, como mucho tardar mayo, estará en funcionamiento. Lo que pasa es que todavía no sé cuánto va a costar ese servicio. Es un servicio excelente, ¿eh? Es un servicio de putísima madre, porque cuelgas tu podcast ahí y te lo distribuye a las principales plataformas de podcasting del mundo: iTunes, Apple, Google Podcast, Spotify. Bueno, a todas las grandes. Creo que son 7 plataformas que con subir tu programa una vez te lo distribuye a todas. Pero eso tendrá que ser para más adelante. De momento, como desde asaltomatarradio.com podemos asumir los audios de 67 programas durante un año, pues esa va a ser la solución que plantee a mis compañeros de emisora. Ahora solo queda esperar que les guste a todos. Yo desde luego, al que da lo que puede, no se le puede pedir más. Mi esfuerzo está ahí, y quien lo quiera, para él. O para ella, que también tenemos unos cuantos programas de rock en femenino. Pero tenemos que continuar con el desarrollo habitual del programa. Mañana le daremos un último repaso a esto que sucede con iVox. Y nosotros ahora, pues como es miércoles, yo ya sé qué es lo que toca ya. Y tú también. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Abrimos las puertas de la oscuridad, del metal extremo, del metal de mucho, mucho miedo, con un Roxa Roxae primer fragmento, que es como se llama la banda que ya estás escuchando. First Fragment y su tema Paradoxal Subjugation. Abrimos las puertas del rincón oscuro con esta banda canadiense de death técnico, que en estos días ha vuelto a publicar, remasterizado y en forma de videoclip, un tema antiguo perteneciente a su EP del 2010, The Afterthought Ecstasy, con motivo de su inminente gira europea junto a Faluya y Alegaeon. Tenemos también mensaje de nuestro compañero Pequeño Ternasco, Luis Pablo, desde Perú, que nos dice que hoy al podcast. Pues para eso, esto es un podcast en directo a tu recto, amigo, claro que sí. ¡Saludos! Fire! Ya tardaba de eso. Dice, esto me relaja. Ahora, ahora. Nosotros también estamos aquí, que ya nos habíamos ido hasta de la emisión. Pues debería ponerte las pilas, ¿eh? Porque ojito como tocan los pájaros estos, ¿eh? Pues la música que te gusta es, te relaja. Claro que sí. Te saca la de la harina y te relaja. Eso es. Saludos también a nuestro compañero Jorge Lluvero y nuestro gran especialista en todas las músicas habidas y por haber, que es Sergio, que dice que esto es un poco brutico para él. ya sabemos que no es de tu estilo, tanto, ya lo sabemos. Pero no, en la variedad está al gusto. Y hoy toca... Hoy toca Rincón Oscuro. Claro. Eso es así. Esto es lo que hay. Ojito lo bien que entra una jota entre death metal y death metal. Es que pega. Si es que los maños somos así. Pues estos, a pesar de muy bruticos, no son ni de Sabiñánigo, ni de Jaca, ni de Cajetas. Son de Baltimore. Y lo que estás escuchando es el primer adelanto del próximo, del séptimo álbum, concretamente de los Misery Index. Saldrá el 8 de marzo y este primer adelanto, este de Choir Invisible o Invisible, es su primer sencillo, un coro invisible. Invisible pero no inaudible. Jodo. Te recuerdo que estás escuchando el Rincón Oscuro de Pequeño Ternasco, Tralla Bruta, como dice nuestro buen amigo Jorge Benítez, aquí como cada miércoles. Y si acabas de entrar y dices, esto no puede ser Pequeño Ternasco, te equivocas. Esto es ese podcast en directo en tu recto que ofrece variedad musical a casco porro. Y por supuesto el metal extremo no podía faltar. Y si esto os parece brutico, no perdáis la sintonía porque ahora vamos a poner un grupo nipón que sus vais a cagar. El amigo Diego, que también se acaba de conectar. ¡Aupai! Para sus tapones para los oídos y si tenéis mucho miedo, atentas, atentos, porque esto es la hostia. ¡Sí, señor! ¡No diga música demoníaca! ¡Diga Devil Love! Estos nipones, que no lo ponen nada fácil para que se les entienda fuera del país del sol naciente, acaban de sacar el tercer single de su segundo álbum, Devil Proof. Y el tema que escuchas se llama Kuchi Nugobo Ke, o algo así. Porque venía en japonés y no veas tú la que ya ha tenido que hacer pequeño Tarasco para entender cómo se decía. Increíble. Bueno, la traducción del tema es tortura y a fe que es una tortura esto, ¿eh? Pero tortura de la buena. Sabía que con esto iban a saltar los comentarios a punta pala. Sergio dice que esto es ruido. Eli dice un poco de tortura. Sí que es. Rafa nos cuenta. Como dice mi mujer, perros aullando. ¡Guau! ¡Guau! Y Des dice... ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgos! Y Chiar dice que esto se lo cantaba su madre para dormir. Y Silvia dice que esto despierta esquizofrenias dormidas. Rosa Rosa, jamás pensé que diría esto por la radio. Vamos a relajarnos ahora con un poquito de black metal. Que después de los animalazos estos de Devil Love, es que suena esto, sí, ahora sí que suena nana ahora. ¡Vamos con los pioneros del black metal suizo! ¡Vamos con Sabael! Porque los Sabael están de regreso y relanzarán sus legendarios álbumes Lux Mundi y Solar Soul el próximo 19 de abril. Ahora saldrán remasterizados y con 7 pistas adicionales. Este In the Deep, en lo profundo, es el tema elegido como adelanto. Una auténtica delicia. Estamos cerrando este rincón oscuro de miércoles 20 de febrero con Sabael, con ese black metal mezclado con industrial, como bien nos indica nuestro querido amigo Sergio, que le hemos hecho sufrir un poco hoy. Y Diego nos dice, la balada para y media, what time is it? ¡Ja, Nos estabais comentando esto de la balada y media. Hoy os podemos asegurar que tenemos una balada para cerrar que cumple todos los requisitos de la balada heavy metal. Todos los estereotipos, todos los clichés, todas las notas, todos los acordes. ¿Que sea de Scorpion o qué? Pues no, no es de Scorpions, pero... podría ser fácilmente Scorpion. Pero eso será después. Primero vamos con las bizarradas de Pequeño Ternasco. Ay, viviendo la vida loca como... como si se acabase el planeta mañana. A ver, primera bizarrada, Roxana Rosae, por favor. Secuestran a Sardina. ¿A Sardina? Sí, sí, Sardina. Ah, sí. Vale. No. Había entendido Sabrina. No. A Sardina, un caro palomo de competición. Y lo devuelven tras el pago de un rescate de 50 euros. Eso es todo, amigos. Ya está. 50 euros. 50 euros por un palomo de competición. Eso es el rescate que solicitaron tres jóvenes de entre 16 y 18 años que han sido detenidos en Alicante por presuntamente sustraer ese palomo valorado en 1.200 euros y devolverlo a su propietario tras de exigirle ese rescate y otro palomo más. O sea, no solamente 50 euros, los 50 euros y otro palomo más. El pasado día 17, la víctima de 56 años recibió una llamada con un número oculto de un varón en la que le informaba de que tenía a Sardina y de que para recuperarlo debía pagar esos 50 euros y darle otro palomo, tras lo cual quedaron en una gasolinera en la zona de las 1000 viviendas al norte de la ciudad de Alicante. Una vez allí, acudieron los tres jóvenes y trasladaron en coche a la víctima. Joder, esto es un plan elaborado como en las series estas de Netflix, ¿eh? Sí, sí, todo. Tiene todos los ingredientes. Trasladaron en coche a la víctima hasta un domicilio cercano, donde hicieron el intercambio antes de que el denunciante avisara a la Policía Nacional y esta detuviera a los tres secuestradores. Una mujer de 16 años y dos varones de 18 y 16. Bueno, unos mocosos, básicamente. Unos mocosos. Los detenidos entregaron rápidamente el rescate que acaban de recibir, los 50 euros y el segundo palomo. Este palomo valorado en unos 100 euros. Ojo lo que hay que saber de palomos para ponerle a unos 1.200 y otros 100, ¿eh? Ya, yeah, ya. Yeah. Esto es toda una ciencia, la ciencia de los palomos de competición. Y ofrecieron versiones inverosímiles a los policías sobre lo sucedido, al tiempo que se acusaban unos a otros de la llamada a la víctima para exigir el rescate. Los tres jóvenes finalmente fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza y fueron trasladados a la comisaría del Distrito Norte, mientras que, por su parte, el dueño de los palomos cree que, en principio, Sardina se halla en perfecto estado de salud. O sea, que no le sucedió nada al palomo, ¿eh? Podéis estar tranquilas y tranquilos, pequeños ternascos. Sí, sí, ya estoy más tranquila. Sí. Sardina está bien. Me acabo de quitar un peso de encima. Un disgusto de encima. Bueno, lo voy a decir porque me lo apunto siempre cuando alguien nos proporciona una noticia y luego no lo digo. Esta noticia me la ha pasado Sergio. Sergio Ternasco. Unos auténticos imbéciles los muchachos estos, ¿eh? Esto es... A ver, dime, Rosa, dime. Es que eran unos niños. Sí. Y querían al otro palomo, no es Sardina. Querían al otro palomo. Son niños y son imbéciles dentro de la estupidez general que es en Españistán una auténtica endemia. Mira si soy yo, si tengo ya el timing en la cabeza, que sabía yo que si ponía esta canción en este momento del programa, iba a escucharla en directo nuestro compañero Esteban desde Costa Rica. Porque precisamente Esteban es el que nos ha propuesto que sonasen los Endemia, esta banda costarricense que saca nuevo disco como parte, bueno, nuevos temas, como parte del festejo de los 20 años de su banda y lanzan este primer sencillo entre varios de los que se encuentra trabajando. Donde todo parece terminar. En este single se incluyen las colaboraciones de los cuatro artistas españoles invitados a los primeros conciertos del aniversario de la banda que se llevaron a cabo días pasados. Johnny Caótico, Fer Madina de Reincidentes, Julio Maloa de La Raíz y Boicot y el Vikingo de los Narco. Esta canción se llama Las ruinas de tu imperio y es la punta de lanza del año del aniversario de los Endemia, así que estaremos atentos. Las lágrimas se estiran por las mejillas de gente inocente. Mirada... Silvia, comentando la noticia anterior, dice que por ese precio le hacía a ella un buen guiso para chuparse los dedos con los palomos. Y el amigo Sergio es de mi opinión. Las palomas, las ratas del aire. ¡Ah! ¡Ah! Contando los segundos, indiferente a tus productos adictivos, soturando fallos auditivos, sabrás tú que mueve los hilos. No me fío, no me río, número uno, antes 20, ruta sonora, da para volar, sin ningún miedo a la muerte. Busco cura, mi locura, sube la temperatura, si la música murmura, rompo mi armadura. En esta aventura somos criaturas, en tus noches más oscuras, son guías las alturas. Llega la primavera, sigue bebiendo agua de coco, nosotros en pocos como locos, como poco. No creo que se va a quedar libertad, fulano. Vive en una loca selva que une los océanos. No hay cosa que nunca comprar la plata, hermano. Ser feliz en un estado, no es ser esclavo. Esto es Costa Rica, orgullo centroamericano. Bueno, después de la noticia de los palomos, yo me lo guiso, yo me lo como. Vamos con la siguiente bizarrada. Rosa, Rosa. Gana 150 millones en la lotería y aparece disfrazado para que no le reconozca su familia y amigos. Yo soy tu madre. Pues no, no iba disfrazado de Darth Vader, pero hubiese valido, ¿eh? Hubiese valido. Él o ella, identificado como A. Campbell, en el cheque gigante de la Loto de Jamaica que recibió, ganó más de 158 millones de dólares jamaicanos, lo que viene a equivaler a 1.100.000 dólares americanos. El ganador o ganadora del más reciente sorteo millonario estaba decidido a que nadie supiera de su identidad. Y para evitar quedar expuesto entre sus conocidos y, sobre todo, para evitar cualquier peligro, decidió llevar la máscara de la emblemática película Scary Movie. De esa guisa se fotografió. Porque es que, por lo visto, en Jamaica y en todo el Caribe existe una regla según la cual los ganadores de la lotería deben identificarse. Que sí, que es una putada. A ver, ¿por qué cojones me tengo que identificar? A mí me ha tocado el dinero. Pues, oye, me voy a mi casa y estoy muy tranquilo, ¿eh? A ver, ¿por qué cojones tengo que decir yo quién soy? Con la de apandadores y mala gente que hay por el mundo. No, hombre, no. Pero aparentemente pueden sortear esa regla usando una máscara para recoger su cheque. Lo que está claro es que no tenía muchas ganas de repartir el dinero, ¿eh? Porque una cosa es protegerse de la sociedad y otra cosa es de los allegados, ¿no? De tu círculo más cercano. Que son los más peligrosos. Sí, porque siempre se ha dicho que si alguien te ha de joder, de sí. La familia de ser. Ay. Bueno, el caso es que se plantó ahí con su máscara Roxa Rosae y muy ufano o ufana debió pensar, con esta máscara te engañé. O, como se dice en inglés, I fooled you. Pues este tema, I Fooled You, es el single debut para el dúo tejano de metal alternativo Awaken the Giant. Despertando al gigante, que acaban de sacar un primer EP que lleva por título Black and Blue, negro y azul. Y ahí los estáis escuchando, suenan así. Esto es Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo en tu recto por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, en riguroso directo desde Zaragoza, ciudad heroica, El Moral, con Roxa Roxae y Santi Pequeño Ternasco. asaltomatarradiorock.com. Bueno, estupendo programa nuevamente, ¿eh? Le estoy agarrando yo un gustico a esto del metal extremo. No pensé yo que me iba a gustar tanto, ¿eh? Ya era muy fan del death metal, pero estamos descubriendo cosas interesantes, ¿eh? Y brutas, muy brutas. pero os habíamos adelantado que hoy teníamos una canción de cierre, una Roxa Rosae. Dale al bolico número 9, corre, corre, corre, el 9, 8 y 9. La balada para el final. Una balada para el final que cumplía todos los cánones de lo que es una balada heavy metal. Antes de poneros esa balada, os informamos que si nos estás escuchando en directo, quédate en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, porque te vamos a dejar con un pedazo de programa como es Mixtura desde Perú, que por cierto está cumpliendo en este año su 10º aniversario. Pedazo de programación la de asaltomataradiorock.com, ya lo sabes porque la escuchas con asiduidad, porque lo sé yo, que me lo ha contado un palomo, de competición además. Venga, pues no tardamos más en desvelar el artista que cierra hoy el programa. Se trata del grandísimo, a pesar de su tamaño, Adrián Barilari. Y esta baladica es el primer single extraído de Infierrock, el nuevo trabajo del otrora cantante de Rata Blanca. La megabanda argentina e hispanoamericana por excelencia, los más grandes que ha habido. Este nuevo trabajo lo presentará el 22 de marzo y como te digo, este es su primer single, esta baladita que se llama En este mismo lugar. En este mismo lugar, amiga y amigo, lo estás escuchando. Como esa vez que me perdí y en tu mirada me podía encontrar. ¿Qué sucedió? ¿Qué hicimos mal? ¿Será que el tiempo nos pasó sin pensar? Tiempo sin sol, tiempo sin mar, tiempo perdido por vivir sin amar. ¿Cómo saber si volverás, si lograré volver atrás y así salvar lo que quedó de este amor? ¿Es una balada como manda Irlanda, sí o no, Rosa Rosa? Como manda Irlanda y en todas partes. Y los cánones de las grandes baladas del rock, del heavy metal. Amigas y amigos, Adrián Barilari, una de las gargantas privilegiadas de la historia del rock. Solico de guitarra que no falte, ¿eh? También el típico, pero bien ejecutado. Quisiera entender el mundo. tiempo para ver. Qué gran colofón, Adrián Barilari, estamos de enhorabuena, que salga nuevo disco. A cascala el Barilari también. A cascarla porque nos vamos, porque se acaba Pequeño Tarrasco por hoy. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Pues nada, Rosa Rosa, mira qué es lo que te dicen los aceros. Me mandan a la mierda, pues nada, ya me voy, venga. Besos, abrazos y hasta mañana. Si estuvieseis dentro de mi cerebrico, alucinaríais la cantidad de agradecimiento y el gustico que me da saber que estáis siempre ahí al otro lado, en directo o en podcast. Pequeñas y pequeños ternascos, nos vamos a pirar, pero recordad que si estáis en el metro, en el bus, medio dormidos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. A la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Mañana más, que todavía nos queda un día. ¡Agur! Oh, la costa, la costa.